vida sin piedad. Y todo lo que quiera huir, tal vez se lo podés decir. Oh, oh, oh. Mandarle rosas por avión, o si quieres también puedes envenenarle el corazón. Oh, oh, oh. Para vivir un gran amor hay que entregar el corazón y no confiar en la suerte. Para vivir un gran amor hay que entregar el corazón, el corazón. No confiar en